por FM Boedo 88.1. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Bueno, buenas tardes. Vamos a desmentir al hombre de la voz engolada de la presentación. A Gordillo hoy se lo vamos a deber. Y también a Iván Acasa. Están ahí con unos compromisos personales, pero seguramente estarán tratando de escuchar y haciendo fuerza a la distancia para que este programa salga lo mejor posible. Estamos en Nosotros y los Medios, programa número 234, si contamos nuestras dos etapas. Y bueno, hoy un programa dedicado a un tema especial. Como yo tenía miedo de que me pase lo que no quería que le pase a Bernardo Neustadt, de que lo dejen solo, hoy en este programa especial vamos a contar con la visita de un amigo, compañero y experto en la temática que vamos a tratar, dado que este lunes 10 de octubre, aparte de ser el día de cumpleaños de encumbradas personalidades de nuestro país y el mundo, es el día en el cual se recuerda el séptimo aniversario de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que, tratándose de un programa con semejante nombre, le vamos a hacer honor y vamos a hablar sobre el tema. Previamente quería decir que aquellos que se quieran comunicar lo tienen que hacer al 4952-1870. 4932-1870. Me doy cuenta que tengo que empezar a usar los lentes. El mail del programa es nilmedios, nylmedios@gmail.com. El Facebook, José Nilmedios, es decir, le he puesto nombre propio, José Nylmedios. Y también tenemos un blog, que es nilmedio.blogspot.com, que es donde alojamos al término de los programas los audios para que el que lo escuchó lo vuelva a hacer, porque hay gente que se enloquece con estas cosas que decimos acá, y el que no lo pudo escuchar lo puede hacer en el momento que le parezca más apropiado. Cuando esté entre el suicidio y escuchar un programa, es mejor que escuche este programa. El Twitter también, con una inspiración y una creatividad inusitada, le hemos puesto @nilmedios. Y también hay un WhatsApp, que es el WhatsApp de FM Boedo, que en sus estudios estamos, que es el 1566-752205, lo repito, 1566-752205. Agradezco al que haya tenido la letra tan grande como para que yo la pueda leer. Me hace con el dedo para arriba a Martín Caballero, que no lo mencioné, y que es el operador estrella, el mejor de los operadores que tenemos en este programa, que es Martín Caballero, y que logra que algunas cosas que se nos cruzan por la cabeza se transformen en ondas radioeléctricas y lleguen a los receptores, computadoras y demás aparatos por donde se puede escuchar este programa. Programa 234, dijimos, y ya nos metemos de lleno, 34, ¿qué es el 34 en la quiniela, en los sueños? La cabeza, así que todo aquel que sueñe con una cabeza le tiene que jugar al 34. Pero como todo se ha diversificado en la vida, también ahora le han agregado cosas. Si sueña con un Manuel, también deberías ponerle el 34. Con un carnero, hay carneros que se llaman Manuel y que deberían entregar su cabeza. No sé si entre los dirigentes que están dudando entre si llaman a un paro o no hay algún Manuel, habría que verlo. Y también como profesión, un contador. Si usted es contador público nacional, no contador de chistes, también y se sueña con su profesión, habría que jugar al 34. Nos dejamos de pavadas y vamos a hablar acá con Damián Loretti, que es el profesor de la Universidad de Buenos Aires, entre otras altas casas de estudio, posgrados. Después vamos a ahondar en algunas cosas de los audios que aquí hemos planteado para que echar luz sobre algunas barbaridades que se andan diciendo por ahí, pero que participó, es aparte de ser miembro de la academia y ser abogado de sindicatos en este momento del Sindicato de los Trabajadores de Televisión, también es miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales, por lo cual, y ha expandido sus dominios más allá del derecho a la información últimamente y la libertad de expresión y las políticas de comunicación, ha estado haciendo un trabajo en el Brasil vinculado al impeachment, el lamentable impeachment con el cual derrocaron a la presidenta legítima Dilma Rousseff. Pero bueno, Damián, toda esta presentación, no sé ahora qué vas a... Ahora hay que hacerse cargo. Ahora hay que hacerse cargo de esto. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Si es por no dejarte solo, vamos a ver si lo hacemos mejor que la pareja esa que mencionas. Sí, por ahí el sábado que viene se repite y otro sábado y nadie más se acuerda de Gordillo. Pero lo primero que te quería decir, preguntar, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza a horas de que se cumplan 7 años? Que uno es una excusa, ¿no? El tema de que se cierre un séptimo año de vigencia de la ley. A ver, no es por bombo. Lo primero que me viene a la cabeza es la mañana siguiente que vos y yo nos fuimos del Senado. Que era como una noche de resaca, fue una noche de resaca, porque terminó como a las 3 de la mañana el debate, hasta que se contaron las anécdotas con los compañeros, etcétera. Más, creo que nos fuimos como a las 8. Sí, ya era de día. Y la frase fue, bueno, no era tan difícil, dijiste algo así. Lo tengo muy claro, porque lo tengo como la primera frase de un libro que nunca terminé de escribir. Lo único que faltaba era un poco de voluntad política. Eso más las plazas. La plaza del 27 de agosto, que fue el día del envío del proyecto. Ajá. Más la plaza de esa noche frente al Senado. Que si hoy uno cuenta que había 40.000 personas esperando la sanción de una ley, si se saltean todas las coyunturas, la verdad ponía... En esos momentos ponía la piel de gallina y hoy también, digo, la primera movilización que hubo contra el gobierno de Macri fue por el tema de la ley de medios. No fue el primero de los tópicos que Macri tocó, pero sí fue la primera movilización que estuvo en contra. Básicamente te diría eso. Después hay un sembradío de anécdotas, algunas compartidas con vos, otras no. Digo, para que el público entienda, Gustavo compartía conmigo desde hacía muchísimo tiempo las iniciativas de cambiar la ley. Yo empecé a dar clase en la Facultad de Ciencias Sociales en el 87 y había una mesa que se llamaba ¿Por qué hay que cambiar la ley de radiodifusión? Y andaba Bulla y andaba yo. Yo era auxiliar de primera, recién incorporado al mundo de la academia y Gustavo estaba en sus... Yo estaba de pantalones cortos. Sí, estudiando. Pues venía a jugar al fútbol. No por chicos, sino por deportista. Con lo cual digo, hay una historia compartida. Hay otra anécdota muy impresionante, que fue después del primero de abril del 2008, cuando se hace la famosa cobertura racista del noticiero, algo así como se van los ciudadanos y vienen las hordas empujadas por el gobierno y cosas parecidas. Y la Facultad de Ciencias Sociales... Se anteponía la categoría ciudadano a piquetero, con lo cual uno debería presumir que un piquetero no es ciudadano. Sí, pero creo que era peor todavía que Piquetero. Además, la época era Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Todavía el medio pelo nacional estaba destruido. Estaba viendo cómo recomponía las cuentas. En sentido literal y en sentido figurado. Ahí las facultades sociales, cuando volvemos de una movilización a Plaza de Mayo, en contra de las actitudes destituyentes y de las gravísimas actitudes, no solo destituyentes, sino de desabastecimiento. A ver, por si hay algún oyente jovencito. Para esa época, que era la época inicial del gobierno de Cristina, cuando se discutían las famosas retenciones móviles, la resolución 125, digo, por si algún jovencito no lo sabe o grandecito no se acuerda, las patronales agropecuarias rodeaban las ciudades e impedían que llegaran los camiones con alimentos. La ciudad de San Juan, por ejemplo, que tiene una avenida periférica, me contaban los compañeros de ahí que los camiones no llegaban, tiraban leche en la ruta. Fue el famoso episodio que le hicieron UPA a un famoso dirigente agropecuario, hoy devenido en senador. Todos hemos visto en esa cadena nacional privada que constituyeron varias de las señales informativas, poco menos que requisas de civiles, sí, a camiones. Sí, sí, absolutamente. Bueno, en ese contexto la Facultad de Ciencias Sociales reclamaba en dos resoluciones dos cosas. Una era el repudio a las actitudes destituyentes y de desabastecimiento de la población. Y la segunda cosa, vista el tiempo, era como una pavada gigante. Pedíamos que los medios actuaran con mayor pluralismo, que cesaran las actitudes racistas de parte de los medios de comunicación, y pedíamos que funcionara algo que ya había sido creado un par de años antes, que era un observatorio contra la discriminación en radio y televisión. Claro, ustedes se podrán imaginar que lo que diga la Facultad de Ciencias Sociales en una resolución tomada un martes, a mucha gente ni le complica ni le llega. ¿Qué pasó? Que había muchos docentes que trabajaban en diarios, y uno de ellos, Horacio Sechi, uh-huh, al día siguiente de que sale por la lista de correos electrónicos la resolución que había sacado el Consejo Directivo de Sociales, la pone en el diario. Sale en página 12. Primero nos consulta, Lecano me consulta a mí, yo estaba de viaje en esos momentos, había salido el miércoles 2 de abril a Uruguay. Y me llama, después se contacta con el Lecano, saca el jueves 3 de abril en el diario que la Facultad de Ciencias Sociales había hecho una resolución de esta naturaleza. La mañana del 3 de abril llamaron varios funcionarios de gobierno, muchos de ellos docentes de la Facultad de Sociales. Había docentes de las Facultades Sociales en el gobierno antes y hay otros docentes de las Facultades Sociales que están en el gobierno ahora. Eso marca la pluralidad de nuestros cuadros académicos. Lo que sí quedaba en claro es que la presidenta leía el diario como a las 6 de la mañana por los horarios, los llamados de los, sí, distintos representantes. Y al día siguiente la facultad es invitada junto con la presencia del director entrante de la carrera de comunicación, Alejandro Kaufman, autor de la frase espíritu destituyente, hay que reconocerlo, nos reciben en Casa de Gobierno y ahí le explicamos a la presidenta de qué iba nuestra resolución. Quien está sentado ahora a mi derecha fue uno de los que dijo, si no se cambia la ley de radiodifusión, esto es imposible que se corrija porque están haciendo negocios gente que no podría tener licencias. Había un señor que mentía que no era el dueño, pero sí era el dueño, que además era diputado, cosa que la ley de la dictadura no permitía, y la de ahora tampoco. Y la presidenta ahí resuelve dos cosas, o tres. Una, recibir a la coalición, que existía desde el año 2004. La segunda cosa que dice es, va a empezar a andar el observatorio. La tercera que resuelve es, anuncien por conferencia de prensa que se va a empezar a discutir, todavía se la llamaba, la ley de radiodifusión. Gabriel Mariotto tenía un día sentado en el Comité Federal de Radiodifusión. Esa anécdota es imborrable. Uh-huh. Yo no recordaba lo del 3 de abril, ahora tengo dos motivos para celebrar el 3 de abril. Es el 3 de abril de 1905, la fundación del club de fútbol más popular de la Argentina, y ahora no recordaba que era aquella patriada, de las tantas que se hacen en la facultad se pide, aunque nadie se lo pida, sobre el mundo y sus alrededores, en este caso Horacio, compañero de las aulas de la carrera de comunicación, Horacio Sechi, se habrá sentido evidentemente interpelado como espectador, como todos nos sentimos violentados cuando veíamos a Ernesto Tenenbaum, o a, ¿cómo se llamaba la movilera estrella? No me voy a acordar nunca del nombre. Ya, me olvidé los 10 minutos. En algún momento me voy a acordar que dijo que la gente que se había manifestado en contra de la 125 estaba bien vestida, era de clase media, y era elegante que yo. A lo cual Tenenbaum, en lo que se llama la cadena sintagmática, lo traicionó y le agregó de tez blanca, que era lo que seguía, pero bueno, él lo dijo. Vamos a escuchar un audio ahora. Hace dos semanas hubo una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en la cual estuvieron presentes Marcos Peña, jefe de gabinete, Silvana Giudice, una de las directoras del ENACOM, que es el nuevo organismo que ha fusionado lo que antes era AFTIC y AFCA, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el presidente de la ENACOM, Miguel de Godoy. Lo tenemos fraccionado porque nos puede servir como disparadores para ver qué es lo que está pensando este gobierno, qué está queriendo hacer con aquella ley que cumple 7 años el lunes. Así que, Martín, por favor, manda el primer audio. Buenas tardes, Gonzalo Asís de TN, Canal 3. Buenas tardes, Gonzalo. Quería saber si podían hacer un pequeño bosquejo de 4 o 5 puntos en los cuales pueden plantear una diferenciación entre la ley de medios que se votó durante la gestión de Cristina Fernández y el proyecto de ley de medios que van a enviar al Congreso de la Nación. Sí, respecto a qué diferencias, la primera es la creación del ENACOM, es decir, que se plantea una manera distinta para encarar el marco regulatorio y el control de las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual. La ley que estamos redactando tiene su prioridad puesta en el ciudadano, en el usuario, para garantizar mejores tarifas, mejores servicios y libertad de expresión para todos. Creemos que tiene que ser una ley que garantice estas condiciones, que sea además un marco regulatorio aplicado igual para todo el mundo, que la mayor diferencia con la anterior era que estaba escrita para beneficiar a algunos y castigar a otros. Por lo tanto, este nuevo marco convergente nos va a acercar además a los países del mundo que ya funcionan de esta manera, cuyas áreas en materia de telecomunicaciones son un motor de desarrollo para las economías. Una música muy adecuada para la intervención que acabamos de escuchar, circense, ¿no? Suena, es de la película Underground. Pero para quienes no están del todo en el tema, ¿qué significaría que se habla de una ley convergente? A ver, ¿puedo dar un par de pasos para atrás? Dale, dale, por favor. Envión y perspectiva. Dale. Hay una apreciación de que un marco regulatorio tiene que tratar a todo el mundo igual, y eso es un error serio. Porque en todas las leyes del mundo que se precien de estar bien escritas, hay reglas que tienen que ver con controles de concentración, con solapamientos de mercados, con que alguien que viene de ser preponderante de su mercado no pueda ir al otro mercado, distinguiendo entre telecomunicaciones y comunicación audiovisual. Con lo cual, tratar a todo el mundo del mismo modo es no solo, yo creo que sea un error, con lo cual sería opinable, sino que no va de la mano incluso con reglas del derecho internacional de los derechos humanos, que dice que lo que hay que hacer es sostener principios de pluralismo, diversidad, control de concentración. Cosa que este gobierno ya dejó de manifiesto cuando reforma por decreto de necesidad y urgencia la ley de servicio de comunicación audiovisual y transforma la televisión por cable en un aparato telefónico, porque dice que no es más comunicación audiovisual, no es más industria cultural, sino que es un mero servicio de telecomunicaciones. Subrayo lo de mero, o sea, ahí no cabrían regulaciones. Como se le fue la mano, la ENACOM tuvo que salir a hacer un parche, que es una de las cosas que andaba protestando en estos días Fontevecchia, por ejemplo. Dicho esto, otra cosa me sorprende que digan que estamos redactando. Porque lo que la comisión siempre dijo, no quiero personalizar, enfatizo esto, no quiero personalizar en ninguno de los funcionarios. Lo que la ENACOM siempre dijo, está asentado en conferencias que han dado, a las cuales yo asistí, y había dos de los redactores, dijeron, no vamos a redactar, he terminado de escuchar a todos. La tercera cosa también, dando un par de pasos para atrás para tomar carrera y perspectiva. El segundo en la línea sucesoria del gobierno, Federico Pinedo, senador del PRO, presidente provisional del Senado, acaba de presentar un proyecto de ley que no tiene nada que ver con las ideas de comunicaciones convergentes. Dicho todo esto, tu respuesta. Hay un mito de que todo lo que circula por el aire o las redes es lo mismo. Total, todo puede ser digitalizado. Y ya el mundo se ha pronunciado en contra de esto. Cuando digo el mundo, es el mundo. Porque la UNESCO sacó una declaración en el 2005, más una convención internacional de protección a la diversidad cultural en el 2006, que la Argentina empezó a aplicar, y fundamentalmente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2009, que cuando cumplió 10 años la convención, UNESCO sacó un informe, y hay por ahí una página, no vine preparado, pero creo que es la página 52, donde hay un recuadro, donde dice que Argentina aumentó su producción audiovisual en el interior del país un 28% por la aplicación de la ley. Ya eso solo justifica la ley. Claro. Ya eso solo justifica las herramientas de promoción que existen en la ley y la política que tomó el Estado, porque que se produjera ficción en el interior del país era, si alguien lo decía, te encerraban en el manicomio. Era una locura. Nadie pensaba en que pudiera haber ficción en el interior. Así que, bueno, digo, se está pensando en que las comunicaciones son convergentes. Lo que pueden ser convergentes, en el mejor de los casos, son los operadores. Bueno, que es la definición que han tomado los españoles. Los españoles dicen, cuando alguien hace telecomunicaciones, se aplican las reglas de telecomunicaciones. Además, si el mercado le da condiciones para hacerlo, hace servicios de comunicación audiovisual. Tiene el mismo nombre en Europa. El modelo de la ley argentina está basado en la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y en la parte que hacen comunicación audiovisual, para que el público entienda la enorme diferencia en que en los servicios de comunicación audiovisual hay alguien que resuelve una grilla de programación. O la autoridad pública en parte, o solo un privado. Esto no es inocuo y conlleva un montón de consecuencias. Que alguien pase o no por adentro del embudo. Pero lo que está claro es que en aquello que se decide por parte de un privado qué contenido se ponen, ahí hay control de concentración. Saltamos el charco, en Estados Unidos hay una enorme discusión sobre lo que se llaman las reglas de neutralidad de red. Claro. Que en la Argentina también se puso de moda, para que el público más profano entienda. Esto es la regla que dice que en Internet no se pueden poner dispositivos que hagan que algunas cosas, porque se paguen, vayan más rápidos que otras y no se pagan. Argentina tuvo esto, o tiene esto firmado en la ley de Argentina Digital. En Estados Unidos hubo una regla muy dura puesta en el 2015 por la autoridad de aplicación, refrendada hace poco en la justicia, y la base es esa, donde hay decisión editorial de que alguien pone o saca contenidos accesibles al público, se aplican reglas de audiovisual. Cuando está todo liberado, cual si fuera Internet, se aplican reglas de neutralidad de red. Entonces, hablar de comunicaciones convergentes implica asumir que dos servicios diferentes, aun cuando puedan ser prestados por una misma operadora, tienen las mismas reglas. Y ahí se murió la cuota nacional, se murió la cuota propia, y además va en contra de lo que están haciendo hoy los europeos. El 25 de mayo de este año, y no por celebrar el primer gobierno argentino, el Consejo de Europa, que es algo así como los representantes de los primeros ministros, para todo el ámbito del Parlamento Europeo, sacaron una resolución, lo voy a hacer entendible, por la cual servicios como Netflix, Hulu, Spotify o similares. Sí, contenidos iTunes, a demanda, digamos. Lo que se llaman técnicamente servicios por catálogo o video on demand, van a tener que incorporar producción europea y exhibición europea. O sea, no alcanza con poner plata. Van a tener que, además de poner plata, subirlos a su catálogo. No es que Argentina se olvidó en el 2008. El concierto internacional no tenía regulaciones sobre esto. No, claro. ¿Eso qué marca? Que no se pueden pensar las comunicaciones convergentes como paradigma de regulación, porque es mezclar directamente melones con fideos. Uh-huh. Y, sí. está mal regularlo como si fueran lo mismo. Lo primero que decías de que trata a todos por igual, tratar por igual a los desiguales es la mejor forma de profundizar la injusticia, ¿no? Efectivamente. Es un principio básico de justicia. Hablábamos recién de, vos decías, hay contradicciones en esto de estamos redactando, no vamos a redactar, lo vamos a escuchar en los distintos audios, pero han generado un fenomenal espacio de participación. Lo vamos a escuchar en el audio que viene. La primera es si pueden dar algún detalle de, bueno, cómo sería esta cuestión vía online para que cada uno dé sus propuestas, si hay alguna limitación. Sí, la consulta online, esta consulta digital, es para todos los ciudadanos, no importa el lugar del país en el que vivan, van a poder conectarse a través de una computadora y dejar sus aportes. Los aportes se realizan y se categorizan en 5 categorías, que tiene que ver con la autoridad de aplicación, con el marco de defensa de la competencia, con la pluralidad de voces, para que los ciudadanos puedan opinar y que en la misma página se vaya viendo la opinión de cada uno. Y en ese aporte, que me parece que es muy importante porque es una herramienta participativa, de participación ciudadana y de gobierno abierto, que nos va a permitir ir viendo lo que nosotros vemos en todas estas reuniones que hemos realizado. Ya llevamos 12 reuniones de participación directa de ONGs, sindicatos, cámaras, ha participado la Defensoría del Público, el CELS y demás organizaciones que se acercan con propuestas que también las pueden ver en la página del ENACOM. Y llevamos hecho ya 3 debates académicos en las universidades nacionales de Córdoba, de Cuyo y la Universidad de Buenos Aires. El próximo va a ser la semana que viene en la Universidad de Jujuy. Y también hemos desarrollado un seminario técnico internacional que tendrá su segunda edición antes de fin de año. Con todas estas elementos de distinto nivel de participación, vamos a registrar estos aportes y será acompañado en su momento, cuando la Comisión termine el anteproyecto, también al Congreso, para que sea allí el Congreso el que haga una consulta como corresponde a la división de poderes en su propio ámbito parlamentario. Sí, hay un límite de caracteres por categoría, 300 caracteres por categoría, y debajo una ventana o un carrusel como Twitter para que todos puedan ver. Este Kiko es terrible, no respeta cargo, género, no respeta nada, él se ríe de todo. Pero la verdad que en este caso uno da ganas de asimilarse a su sentimiento y a su comportamiento. Bueno, tenemos un gran espacio de participación, debates académicos, rondas con los distintos actores. Prácticamente lo mismo que se hizo para sancionar la ley 26.522, que este lunes, recordamos, cumple 7 años. A ver. Me acota acá Martín, no, hay más participación porque hay 300 caracteres que antes no estaban. Antes eran 7 minutos y las quejas que había. No, yo creo que tomárselo en serio, pero bien en serio. A ver, en términos de hacer un paralelo. Presidencia de la Nación, en el año 2008, empezó a recibir primero a la coalición, después a los distintos sectores que tenían que ver con la vida de la actividad, universidades, radios comunitarias, empresarios de cable, empresarios de cine, empresarios de televisión abierta, empresarios de radio. Cultos religiosos. Rectores de universidades, ya nombraste. Rectores de universidades, sindicatos. Sociedades gestoras. Y la sociedad de gestión, exactamente. Y la presidenta dijo, vamos a tomar los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática que se habían hecho en 2004 como base del proyecto. Una vez que terminan las rondas de consultas, se ordena hacia dónde va la redacción del proyecto. Cuando se termina de redactar el proyecto, en marzo del 2009, se presenta el proyecto en el Teatro Argentino de La Plata. Pero la presidenta dice, esto es una propuesta de proyecto. Y aparte de ahí se propusieron tantos foros como universidades públicas había en el país, porque las universidades sirvieron de sede. Y ahí quien quería se anotaba, podía llevar un pendrive, un CD, un video, o hablar, o lo que fuera, y cada cual tenía sus 7 minutos. Las participaciones de estas personas fueron tomadas en un Excel gigantesco que se hizo, que se trabajó en el entonces Confer. Mariana Baranchuk fue una de las que trabajó con eso, junto con Gustavo. Yo le daba con el látigo para tal que cual, lo haga rápido. Para que escribiera. Y el 27, Adriana Guitia otra. Adriana Guitia otra. El 27 de agosto del 2009 se hace la presentación del proyecto de ley y la tercera capa del texto, porque está el texto de la ley, las notas de derecho comparado, y la tercera capa son las personas que sugirieron cambios. Con lo cual, adentro de la publicación oficial de la ley no solo están las reglas de interpretación, sino que están las personas que participaron en las en los foros. Personas y organizaciones. Y organizaciones. La audiencia de abril de este año, a la cual convocó el CELS junto con otro conjunto de organizaciones, en el contexto de la Comisión Interamericana, por la queja, por la reforma que había hecho el DNU 267, la Comisión hace una convocatoria al Estado por el pedido que hace el CELS, el gobierno se compromete a que estas reglas que habían aprobado fueran transitorias. Por la cantidad de efectos que ya llevan puestas, muy transitorias, los efectos no van a ser. Y que además van a ser un amplio proceso de consulta. Iniciaron una serie de consultas, de audiencias públicas, pero no tan públicas. De hecho, se publicaron las versiones taquigráficas luego que Washington Uranga hicieron pedido de acceso a la información, porque no estaban colgadas las taquigráficas de las reuniones, en las cuales se juntan cada dos miércoles los miembros de la comisión redactora con entidades que piden o que invitan a que participen, hablan 15 minutos, eso está taquigráficamente pasado y hay preguntas. Pero no está abierto. Está abierto a ver qué pasó, pero no es abierto el debate. Y quien los recibe no es el presidente, es una comisión. Lo que no está previsto, de hecho, en la sesión académica que menciona la expositora en la conferencia de prensa, Silvana Giudice, participamos Martín Becerra y yo, y los dos reclamamos. Nosotros venimos a contar qué pensamos, pero después queremos ver el anteproyecto para opinar sobre algo escrito. Eso no está puesto, eso no está dicho. Y ahora vamos al tema de los 300 caracteres. Son dos tweets. ¿Cuánto se puede decir en 300 caracteres? Es poco. Hubo un debate entre Santiago Marino y Andrés Gil Domínguez, que es uno de los miembros de la comisión, en el cual Marino reclamaba por esto y Gil Domínguez, ofuscado, le contestó: bueno, vos podés poner ahí un link para mirar otras cosas que hayas escrito, pero ahí nos hacemos trampa, porque esos no son 300 caracteres. Si alguien va a mirar otro trabajo, hay menos de 300 caracteres para que lo vaya a buscar en otro sitio. Pero el problema de fondo, la verdad, no son los 300 caracteres, es lo que quieran escribir. Porque en 300 caracteres uno puede plantear un proyecto de ley entero si hace un link. Y el punto central es qué hace la comisión, qué dice. Pues cuando la comisión sacó los famosos 17 principios donde está el tema de las comunicaciones convergentes, un grupo de compañeros hicimos un documento llamado Divergencias sobre la convergencia. Y nosotros lo hicimos público en otros lugares. Porque nadie va a ir a buscar, me parece, lo que cada cual opine hasta que esto no esté volcado en un proyecto. Me puedo equivocar mucho. Está más o menos claro qué es lo que piensan los distintos actores de esto. De hecho, algunos están semi arrepentidos, me parece, por haber apoyado el decreto 267 que los dejó muy afuera. Más por razones políticas que por razones operativas del propio sector. Por ejemplo, los medios abiertos sostuvieron el 267, que derogaba las obligaciones de los cableros de ponerlos adentro de la grilla. como se dieron cuenta que habían metido la pata, sacan una resolución que los vuelve a poner adentro a las, no a todas, a las licenciatarias privadas y al Estado Nacional y a los Estados Provinciales y a la Iglesia Católica, o sea, no a las universidades, adentro de la grilla de la televisión, por cable. Pero ahí adentro hay una paradoja. ¿Cuál es la razón para ponerlos adentro si alguien había dicho por DNU que no hacía más, que no era más radiodifusión, que no era más servicio de comunicación audiovisual? No. Es como si ustedes tomaran su teléfono celular y se le apareciera una grilla. ¿En nombre de qué? Bueno, che, una indicación de a quién llamar. No, digo, pues se puede ver televisión por el celular. Uno se engancha en una página web y es como si... No, pero digo, si fuera en el teléfono, era como... Claro. Le viene una selección de sus contactos y dice, usted puede, hoy lunes puede llamar a tal... No, tal. O si no, solo qué páginas web puede mirar. O lo mismo. Que ahí hay un problema de que se hace con, con Facebook. Entonces, ¿cómo justifica la ENACOM que hay una grilla de vuelta? Y acá viene, llamémosle generosamente, la imperfección técnica. En nombre del principio de neutralidad de red. O sea, en nombre de un principio por el cual no se puede ni privilegiar ni dañar la accesibilidad a determinados contenidos, obligan a poner contenidos. Bueno, la verdad, hay cosas que no pasan por el segundo examen parcial de cualquier materia de la carrera de comunicación que tenga que ver con esto. No, después por las expresiones de Silvana Judice, que vamos a escuchar más adelante, vamos a ver que ella tampoco tiene intenciones de pasar ni por el CBC. Pero se me ocurre algo que se puede poner en 300 caracteres. Adelante, sigan así. Me parece que esa es una, entra bien y no, sería recibida de buen grado. No, creo que 300 caracteres puede dar. Por favor, hagan una ley que sea compatible con los estándares internacionales de derechos humanos, libertad de expresión, pluralismo y diversidad. Creo que da 300. Ah, bueno, está bien. Pero es como pedirle peras al horno, dijo un amigo. No, pedirle que hagan una ley como debe ser. Pero todo eso van a hacer ellos, los estándares, bueno. Y no sé, me perdí. Vamos a la tanda y a la vuelta Martín nos va a recibir con el audio número 3. Que está de rechupete. Entra en escena el Steve Jobs de Las Pampas, Oscar Aguad. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Publicita en FM Boedo. Una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo, 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Y no le han mentido. Vamos a volver, decíamos, y volvimos. Sí, los que gritan son el grupo de fanáticos. Grupo de fanáticos, nosotros tenemos fanáticos, no fans. Nosotros y los medios. Fans ahí en TN. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante. Un paseo por el periodismo independiente. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Sábado a las 14 horas. Sábado a las 14 horas. Nosotros y los medios. Nosotros y los medios en FM Boedo. Tiembla la corpo. Conducen Gustavo Gordillo, Iván Acastas y Gustavo Gulla. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Escuchá En Ayunas, el mañanero de Boedo, lunes a viernes de 9 a 12 por FM Boedo 88.1. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Sí, bueno, con respecto a la apertura y a la participación incluso extranjera, es un tema que tiene que ver con la consulta que estamos haciendo. Queremos escuchar y analizar las voces de los argentinos. De esto forma parte las audiencias que hemos tenido en todo el país y que estamos teniendo en las universidades, y de eso forma parte esta consulta que estamos haciendo. Es un tema que tiene que ver con la consulta que estamos haciendo. Con respecto a la convergencia en sí mismo, la ley ha fijado un plazo de 2 años con posibilidad de una prórroga de un año más, bueno, y hay que cumplir con la ley. El tema satelital, que es un tema que está en discusión en estos días, es un tema que también está en estudio. Marcos, el gobierno lo que va a hacer es enviar un proyecto de ley donde tiene varios puntos y después de escuchar a todos, más que hacer prevalecer una voz del gobierno. Pero lo que uno quiere tratar de lograr es que sea convergente, que sea competitivo y que en realidad que pueda beneficiarse en definitiva es el usuario. Ese es un poco el espíritu. Bueno, ahí teníamos al ministro de Comunicaciones, Oscar el Milico Aguad, hablando, echando luz sobre el advenimiento tecnológico, sobre las diversas plataformas, y me parece que usó una palabra clave para entender en qué están pensando. Habló de usuarios, y habló de competitividad y no hablan de derechos, no hablan de... Cada tanto se ven obligados a decir libertad de expresión, pero es lo máximo que dicen. Bueno, esto tiene que ver con la lógica de la reforma que hicieron, ¿no? A ver, de vuelta, un par de pasos para tomar envión. La Comisión Interamericana, cuando termina las sesiones de abril, le advierte al gobierno argentino sobre el riesgo de la regresividad en la regulación. Porque ni la autoridad de aplicación, esta que hay hoy, ni la caída de las reglas de concentración son compatibles con el sistema de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le reclamó al Estado argentino que repusiera las regulaciones derogadas. Con lo cual, hoy estamos, por decisión del propio Estado, como muchas otras cosas, esto no es lo primero que pasó, fue lo que más nos atañe a nosotros, que no queremos que el ombligo de la Argentina sea... la comunicación, un tema mucho más pesado, pero es a lo que nos dedicamos. No, pero es lo al igual que... Es lo primero que se visibiliza. Al igual que el otro ciclo neoliberal de Carlos Menem, la primer concesión a privados que hacen son el Canal 11 y 13 de Capital Federal. Pero esto no es una brocha de casualidades que ocurra. Claro. No es la única cuenta del collar, o no es la única casualidad en la brocha. Digo, más allá de chicanas sobre el uso del sujeto y del predicado, el marco no es competitivo, el marco legal debe ser consistente con estándares internacionales que Argentina tiene que cumplir. Lo que puede ser competitiva son las actividades. Ahora, en el marco de eso, la enorme discusión es cuál es la talla crítica para que un medio sea independiente. Porque cuando alguien es más grande que la mitad del mercado y dice que esa es la razón de su independencia, no puede haber dos independientes en la misma actividad. No, uno tiene que ser Racing. No, pero esto fue lo que se debatió en la famosa audiencia de la Corte. Y es grave porque eso determina que si alguien para ser independiente tiene que ser tan grande como el 50% más uno de un mercado, quiere decir que no puede haber dos independientes. Y ahí no resiste el tema de la competitividad en la lógica neoliberal. Claro. Ahora, cuando uno habla de control antimonopólico, que tienen los gringos, digo, no es un invento nacional. Ni de Venezuela, que tanto le gusta denostar a este gobierno. Se les empiezan a cruzar los papeles, digo, hay que releer el fallo, ese fallo largo, casi 400 páginas de la Corte, sobre qué tiene que hacer el Estado en materia de comunicación. Ahora, dicho esto, efectivamente, hay una lógica de usuario. Ya el propio ministro, al poquito tiempo de asumir, dijo un par de cosas muy serias. Una ley no tiene por qué limitar al presidente. Dijo también... que esto es, que es lo mismo decir que el presidente está por encima de la ley. Tal cual. Dijo también, esto es un negocio y veremos cómo ayudamos a los más chicos. Si uno ve cómo no ejecutaron el Fomeca o cómo no ejecutaron los planes audiovisuales a lo largo del año, pues recién sacaron las líneas de financiamiento del cine hace poquito y la del reglamento del Fomeca lo acaban de sacar hace 2 semanas. O la cantidad de resoluciones que fue tomando el ENACOM, a ojo buen cubero. Derogaron la obligación de poner si la publicidad es nacional o extranjera. Derogaron el día en el cual empieza la cuenta de la pauta nacional. Derogaron las reglas de origen de contenido en la televisión de cable, toda vez que la televisión de cable deja de ser televisión y se transforma, claro, en un híbrido que nadie sabe qué es. Derogaron poco menos que la regulación de la televisión por cable. No, poco menos no. Dijeron que no se aplica. Claro. No es poco menos. Claro. Llegaron a decir que estaba prohibida la televisión satelital. Con lo cual ahí hay alguien que es el dueño del zoológico, que tiene la llave para abrir y cerrar las celdas, tiene la comida y el rifle. Porque es el único que puede salir a comprar, obligando a los otros a vender. Y después hay un par de piecitas maravillosas en las regulaciones, como decir que el mismo dueño tiene, que tiene una M y un FM en el mismo área de cobertura, puede replicar la programación de una en la otra. Eso se puede cargar unas 600 fuentes de empleo en un abrir y cerrar de ojos, claro, a lo largo y ancho del país. Eso no es pluralismo, al contrario, es fuertemente el fortalecimiento, valga la redundancia, es la consolidación de los procesos de concentración locales, ya ni siquiera nacionales. Pero acá vamos al tema de las no casualidades, ¿no? En el contexto de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, cuidar un empleo de radio era una prioridad nacional porque tenía que ver con un contexto más general. Hoy, 600 más, 600 menos, ante 200.000, se calcula 200.000 despidos solo en este año. Ahora, en esta lógica de la, para ponernos ahí, de replicar la programación de la M en la FM, y que eso diga que está bien y que no es red, ahí hay un problema, que es que no saben cómo resolver una cuestión de contingencias hacia la digitalización de servicios. Uh-huh. Tales como, la FM se puede escuchar en los teléfonos, la M no. No. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos la programación de la M a través de la FM. Eso se podría hacer tranquilamente si lo hacen por web. De hecho, se hace. Sí, hay aplicaciones que... Seguro, pero ahí hay un problema adicional, que es que en eso pagas datos. Ah. ¿Y por qué digo esto? Porque no saben qué hacer, me parece, con el famoso tema de la digitalización de la radio. Claro. Entonces hay una mirada de todo es convergente, pongo todo arriba del internet. Pero el propio Clarín dijo que Argentina tiene unos grados de conectividad más alto a América Latina, 65% de la gente accede a internet. Eso en 9 meses no se hizo. Eso es la herencia de la década. Parte de la herencia, de la década incontable. De la herencia pesada. Razón por la cual ahí tienen un tema que no saben cómo discernirlo. Uno que, solo era. Un tema. Yo creo que tenían más temas. No, es el tema. Solo se piensa en eso. Después la economía, todo eso lo tienen claro. Que la publicidad sea nacional o no sea nacional, es solo un sutil detallito. ¿Cuántos trabajadores hay en la industria publicitaria audiovisual argentina? Sí. Actores, músicos, locutores, guionistas. Bueno, cualquier oyente alguna vez se habrá topado en su barrio y demás, hay algunos barrios, que yo porque vivo en un barrio muy que se presta mucho para las filmaciones, pero por San Telmo, por eso vio que es un batallón de gente para filmar esos 45 segundos que van a salir, ¿no? El cáter, las animaciones, bueno, toda la generación de puestos de trabajo. Bueno, otra cosa que derogó la ENACOM, de vuelta, se supone que es un marco transitorio y que se iba a dialogar todo. Otra cosa que se derogó es la obligación de poner una vez por día en la pantalla de la televisión quiénes son los titulares de licencia. Claro. Eso está en cualquier lado, se llama transparencia de las licencias. lo recomienda desde la UNESCO hasta la carpeta de acceso público de la ley de Estados Unidos. En la Argentina dicen que eso es fascista y que ensucia la pantalla. Ahora, olvidémonos que la UNESCO dice que el público tiene derecho a saber quiénes son los titulares de las licencias. Olvidémonos que la Comisión Interamericana dice lo mismo. Vayamos al argumento de 20 segundos a lo largo de un día ensucian la pantalla. Por favor, nadie vio televisión con la cantidad de pop-ups que les aparecen en los partidos de fútbol donde bailan latas, bailan paquetes de cerveza, paquetes de yerba, bailan galletitas. Eso no enturbia la pantalla. No, eso la enaltece. Con lo cual, en algún momento, como una vez dijo un compañero del sindicato de televisión, Alejandro Ruiz, se cree que somos tontos. Es la única explicación. Bueno, se ha popularizado una frase del periodista Roberto Navarro que va en el mismo sentido. Nos toman de boludo, ¿no? Pero vamos a ir al... Porque no nos va quedando mucho tiempo. Vamos a ir al último de los audios donde hace la directora, uno de los directores del ENACOM, y parece ser la voz cantante por su expertise en la materia y demás. Hace una encendida defensa de la universidad pública. Escuchémosla. Quiero volver a lo que decía Natalia, creo. Se malogran las banderas, porque en este caso, que es muy, muy sensible a la actividad de un montón de gente que confiaba en la ley de medios para realmente poder tener un lugar en el espectro y poder emitir y poder competir con sus contenidos con los medios privados. Para eso eran estos fondos. Era la recaudación de los medios privados, tiene que pagar una tasa para que los sin fines de lucro y los medios privados... ¿Cómo? De hacerlo bien, la derogaron y listo. Entonces, no hable de más, porque la ley en ese punto no está derogada y porque te acabo de decir que estamos reglamentando el FOMECA y se van a dar estos concursos. ¿Sabes qué? La diferencia es que se van a dar de manera transparente y no van a ser para los amigos de Sabatella. Imagino. Ah, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Y no van a ser ni para los amigos de Sabatella ni para la gente que cobró, porque si te doy el listado de la gente que cobró, vas a entender por qué había tantos fanáticos de la ley de medios, ¿eh? Ah, entonces, miembro, ¿no? Digamos las cosas como son. Se malogran las banderas, se malogró la pluralidad de voces. Donde mires, en los listados de beneficiarios, tanto de las facturas que presentaban por los fondos FOMECAS como de los convenios por las universidades, había gente que eran los principales defensores de la ley, que en realidad cobraban cuantiosas sumas del Estado. ¿Quiénes? Convenios. ¿Quiénes? Con las universidades, actores, si quieren, todas las facultades de comunicación social han recibido subsidios del fondo este que tenían que recibirlo los pequeños radiodifusores y iban a financiar la política. Había cosas en la ley de medios que no estaban mal. Estaba muy bien. Sabatella es el ícono de la subversión de una buena idea. Pero absolutamente. Una buena idea mal llevada a propósito a la práctica para favorecer a un determinado grupo. Gustavo. Pero, perdóname. Si vos haces una política como la que hace Sabatella, lo primero que tenés que hacer es limpiar toda esa política absolutamente corrupta, absolutamente discrecional, y tratar de empezar de nuevo. Con Clarín volvieron para atrás. Vos tenés el 60% del mercado del cable concentrado. Sí. La idea era buena, se implementó pésimamente y volvemos para atrás. Gracias, esta Silvana. Idea del 33%, quiero cerrar, era una de las que defendimos, de las pocas cosas que compartimos de la ley de medios. Lamento muchísimo que en este punto los medios comunitarios, los pequeños radiodifusores, los medios pueblos originarios hayan visto dirigida esta guita para cosas que no tenían nada que ver con... Muchas gracias, Silvana, por estar con nosotros. Bueno, ahí la teníamos a doña Silvana Giudice mezclando todo, diciendo que los gravámenes que pagan los licenciatarios son para sustentar la posibilidad de competitividad de los medios sin fines de lucro, cuando la anterior ley o el decreto ley de la dictadura se pagaban gravámenes y a la vez estaba prohibido ser licenciatario sin fines de lucro. Pero bueno, se mezcla todo. Hay como un montón de cosas. Los FOMECA estaban destinados a los medios comunitarios. Y se incluyó específicamente a los medios de pueblos originarios, pero no entraban las universidades porque cotizan en párrafos diferentes del artículo 21, donde se caracteriza la naturaleza jurídica de los medios. De hecho, los de pueblos originarios no son técnicamente sin fin de lucro. Son autónomos, son como las provincias o las universidades. A mí me tocó discutirlo con ellos, que nos decían, nosotros no somos ni el Estado, mucho menos privado, pero tampoco somos una ONG. Bueno, un cachito de gollete tiene porque la Constitución les da un estatus de pueblo originario preexistente a la nación. Claro. Después, de atrás para adelante, el fondeo del Fomeca surge de usar plata que ya estaba prevista ser recaudada. La ley de medios no tocó ni una coma hacia arriba la recaudación preexistente, no aumentó el gravamen. Lo que hizo fue direccionar, como hacen los canadienses o algunos otros países, una parte de la recaudación hacia el fomento del pluralismo y la diversidad. Porque hay algunos que se equivocan y creen que lo que sirve para fomentar eso es la publicidad oficial. Esto es un mecanismo autónomo y genuino de financiamiento de pluralismo y diversidad. Después, las universidades estaban con la ley, independientemente de esto, y desde hacía mucho tiempo antes. Pero ahí es la parte de cada cual construye la historia como quiere, pero las largas columnas de estudiantes de comunicación no pensaban ni cuánto levantaban del Fomeca o no levantaban del Fomeca. Es más, en el 2004 vos participaste siendo director de la carrera de comunicación, de la fundación de eso que se llamó la coalición y los 21 puntos y demás. Es más, la apoyatura a la ley de las facultades de comunicación de las dos redes llegó antes. La última fue de Fadeco cuando recién diputados estaban empezando a considerar el proyecto. Lo del 33%, ahí tengo duda que todo el mundo esté de acuerdo, ¿eh?, con que haya que tener un 33% de emisoras sin fines de lucro, porque el llamado que se está haciendo sobre Radio América, que caducó la licencia de la 1190 de AM, no se está llamando con la reserva del tercio, que es lo que debería ocurrir. Así que yo no estoy tan convencido que todos estén convencidos. Y así como al pasar, hay una mirada de que los medios comunitarios tienen que ser pequeños. Los medios sin fines de lucro podrían ser de la Confederación General de Trabajo y no tiene por qué ser pequeño. Digo, por nombrar solo eso. Podría nombrar el Movimiento de Jubilados, el Movimiento de Derecho de Género, Greenpeace, La UIA. La UIA o un club. y eso no tiene por qué ser pensarse en un FM de comunal, en el sentido comunal como la chilena, que son de 25 vatios. Claro. Las radios comunitarias en los lugares donde están bien desarrolladas, que son de centrales sindicales, no se la piensan como medios chicos. Así que, digo, ahí hay una mirada al menos errónea de que es comunitario. Sí. Y hay la idea de una especie de, digamos, en las palabras de Silvana Giudice, confundir esto de los gravámenes y cómo dirigirlos, una especie de plan social. Sí, hay una lógica de aguache, quizás. Sí. Ahora, lo que sí haría es invitar, si tienen ganas, a los oyentes a que estudien lo que fueron los desgravamientos millonarios en la época de Menem y un poquito en la de la Rúa y en la salida del gobierno de Alfonsín del no pago de gravámenes. Eso es toneladas de dinero. Por distintas razones, emergencias, incendios, pero hay algunos que son por cambio de infraestructura, cambios de tecnología y cosas parecidas. Hay medios que ganaron las privatizaciones por el 25% de lo que después le fue desgravado a valores dólares constantes. Bueno, eso es mucha más plata de lo que estamos hablando ahora, ¿eh? Sí, claro. Lo cual no implica que no investiguen. Ah, por supuesto. Si fue bien administrado o no, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Y bueno, para ratificar lo que decía Damián Loretti, que es quien nos acompañó en este programa especial, ambas redes o organizaciones que nuclean a las facultades y carreras de comunicación y periodismo de todo el país, y no solo de universidades públicas, incluyen también universidades privadas, tanto la Redcom como la Fadecos, hicieron sendos comunicados repudiando las expresiones que acabamos de escuchar, porque se puede discutir cualquier cosa menos que hay el mundo académico. Afortunadamente, no siempre fue así. En la otra ola neoliberal no fue así, que tenía que ver más con la resistencia que con la proposición. estuvieron comprometidos, a tal punto que los foros que se mencionaban hoy se realizaron en buena parte de las casas de estudio y demás. Así que bueno, seguramente un indeseable que nos suele echar todo. Así. Ahí está. Desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Pero la violencia engendra violencia, dijo alguien. Y Rani no parece que no lo sabe eso. Nos sigue echando. Nosotros que trabajamos para que Rani también filme más películas, haga más miniseries y demás, y él nos contesta así. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Le agradecemos una vez más a Damián Loretti que nos haya acompañado en este programa especial, en una fecha especial que es este lunes, y esperemos que los propósitos que tiene este gobierno respecto, tiene otros propósitos que son más graves, como también nosotros dijimos en este programa, no es que vivimos en un transistor o en una antena parabólica, son mucho peores los propósitos que tienen para la reestructuración o una reversión de la estructura social argentina. Pero es una fecha especial y esperemos que sus propósitos no lleguen al puerto que ellos desean, pero bueno, para eso hace falta seguir sosteniendo alto las banderas que nos llevan hasta acá, y seguramente volveremos. Es una pelea larga, no terminó aquel 10 de octubre de 2009, eso recién empezaba, y bueno, seguiremos dando las batallas y seguirán otros que tomen la posta, seguramente, como nosotros lo hemos hecho en estos 30 y pico de años, ¿no? Como dice un compañero del CELS, para los movimientos de derechos humanos lo imposible es lo que tarda un poco más. Claro, muy bien. Con esa frase nos despedimos. El sábado que viene, a las 14 horas, estamos acá firme como rollo estatua. Y si el señor Gustavo Bordillo y la señora Ivana Casas piensan seguir de parranda, bueno, pues bien, los excluiremos definitivamente de este espacio. Así que nos estamos viendo.